FM La Tribu 88.7 y en simultáneo por radiorueda.com.ar. Malen Gatica en la operación técnica, Gustavo Hoffman en la coordinación de aire y quien les habla, Cristian Estrella, dispuestos a acompañarlos durante una hora hasta las 2 de la mañana con mucha música. En este caso, una selección de chicas que tienen sangre nipona en sus venas. Estrenaremos un remix flamante de Lady M, el tema de Blonde Redhead incluido en su disco Barragán, editado en el 2014. Traeremos al presente un recuerdo de Lucy Patané sobre la noche en la localidad de Bernal. Y conoceremos una nueva historia de vida, una nueva biografía con el segmento Evidencia de Vida, producido por Natacha Di Persia, Leandro Seoane, Luciana Elena Chiodi y Gustavo Hoffman. Las alas ya están abiertas y vamos surcando el cielo. Hay gente que danza sin entrar en trance, y hay otra que entra en trance sin danzar. Trascendieron porque pintaron el mundo, lo escribieron, cantaron, inventaron, interpretaron y lo recorrieron con un cristal particular, único e irrepetible. Limbo se abre para encontrar sus historias y las hace presentes. Evidencia de vida. 31 de octubre de 1632, Holanda. 2 años, 1 mes y 5 días después de la fundación de la ciudad de Boston. 8 meses y 9 días después de que Galileo publique el diálogo sobre los principales sistemas del mundo. El mismo año en que nacen John Locke y Baruch Spinoza y se inicia la construcción del Taj Mahal en la India, es bautizado en Delft Jan Vermeer. Reconocido hoy como uno de los grandes pintores de todos los tiempos, Vermeer vivió durante la llamada Edad de Oro holandesa y aunque pudo dedicar casi por completo su vida al arte, solamente se le atribuyen con seguridad unas 35 obras. Algo más de 3 siglos habían pasado desde el momento cumbre de su talento, cuando en 2003 la actriz Scarlett Johansson protagonizó La joven con el aro de perla, adaptación cinematográfica del libro de Tracy Chevalier. La película giraba en torno a la historia detrás de uno de los más famosos cuadros del holandés, pintura también conocida como La muchacha del turbante o La Mona Lisa del Norte, y con el éxito de esta, el nombre de Vermeer volvía a resonar en todo el mundo. En vida había gozado de un prestigio moderado, realizaba obras por encargo de algunos mecenas y otras que a veces lograban venderse, aunque su lento ritmo de producción, algo así como 2 obras por año, jamás le permitió conseguir una cierta holgura económica. Caterina Bolnes, la mujer católica con la que el protestante Vermeer se casó y tuvo 15 hijos, no heredó del pintor más que algunas deudas. En su libro Espejos, Eduardo Galeano sentencia: Vermeer van Delft fue condenado al olvido. 2 siglos demoró en regresar al mundo. Los impresionistas, cazadores de la luz, lo rescataron. Renoir dijo que su retrato de la mujer haciendo encajes era la pintura más bella que había visto. El escritor uruguayo también lo describe con las siguientes palabras: Vermeer, cronista de la trivialidad, no pintó más que su casa y algo del vecindario. Su mujer y sus hijas eran sus modelos y sus temas los quehaceres del hogar. Siempre lo mismo, nunca lo mismo. En esa casera rutina, él supo descubrir, como Rembrandt, los soles que el oscuro cielo del norte le negaba. No existen dibujos que puedan ser atribuidos a Jan Vermeer, razón por la cual muchos autores se atreven a suponer que el pintor no necesitaba realizar estudios previos para sus cuadros. Las poco más de 30 obras que se le atribuyen fueron realizadas entre 1654 y 1675 y, exceptuando las primeras, todas se destacan por lo pequeño de su tamaño original. Además de las mencionadas La muchacha del aro de perla y La mujer haciendo encajes, las más reconocidas son La callejuela y La vista de Delft, obra extraordinaria que no solo maravilló a artistas plásticos a lo largo de los años, sino que fue parte de la inspiración para Marcel Proust a la hora de escribir la reconocida En busca del tiempo perdido. Desde el siglo XIX, el interés de coleccionistas y diversas personalidades del mundo por hacerse con un Vermeer solo ha crecido, y junto con él, las falsificaciones y obras apócrifas. La lista de compradores incluye varios multimillonarios estadounidenses y hasta el propio Adolf Hitler. Salvador Dalí se vio fuertemente influido por la obra de Vermeer. Yo creo que la fuente de mi genio, me gusta repetirme, es precisamente la estructura molecular del arte. Y al igual que a Rembrandt, la pintura conocida como La encajera le provocaba fascinación. Declaró alguna vez el pintor español: Miguel Ángel con su juicio final no es más extraordinario que Vermeer van Delft con su encajera en el Louvre, de tamaño de un palmo cuadrado. Cuando se tienen en cuenta las dimensiones plásticas, se puede afirmar que la encajera es extraordinaria frente a la Capilla Sixtina. El 15 de diciembre de 1675, en Delft, el mismo lugar en que lo había visto nacer y crecer, Jan Vermeer muere y pasa a formar parte del limbo. Escuchamos a Scarlett haciendo un cover del tema de Tom Waits, Falling Down. Fall in the sea, and she wants you to steal and get a

Y si hablamos de Japón, tenemos que mencionar el sakura. Y aquí en Argentina tenemos el jacarandá, que da una flor muy parecida a la del cerezo. Y ni bien nace, ya se está despidiendo, cayendo a una velocidad muy lenta que la asemeja a los copos de nieve. De plantas y flores nos habla Lucy Patané en este audio producido por nuestra compañera Alcira Garido para La Noche en tu Lugar. La Noche en tu Lugar. Así caen los granos de luna en el reloj de la noche. Soy Lucy Patané. Voy a contar una noche, una noche mía en Bernal, que no son muchas porque no estoy todo el tiempo ahí. Mi pieza tiene un balcón que está lleno de plantas autóctonas, porque mi hermana se encarga de que todos tengamos nuestras plantas autóctonas. Tengo un árbol enfrente que, si es otoño, puedo ver lo que hay del otro lado. Si no es otoño, no veo más que el árbol. Por lo general, una de mis noches en Bernal, siempre, por lo general, los vecinos se ponen muy de acuerdo para entrar todos juntos al auto, ¿sí? Por unas cuestiones de inseguridad que afectan a la provincia. Y hay una cosa muy especial y muy hermosa, que no sucede todas las noches, que sucede a veces, que yo a veces tengo la suerte de verlo y a veces tengo la suerte de perdérmelo. En la puerta de mi casa hay un cactus de que pasa la altura ya de mi casa, una casa de dos, muy alta, de dos pisos, este cactus ya pasó. No se calcularon los metros. Ese cactus gigante, muy cada tanto, da flores solamente de noche. Y es como un espectáculo, porque de repente se abren muchísimas flores blancas, hermosas, que en el medio de la noche es como... Y lo más hermoso es que solamente duran esa noche y al otro día se caen. Entonces, para mí es como que la noche en Bernal y ese cactus, es como cuando sucede eso, como con mi vieja nos quedamos mirando así el cactus un tiempo, porque a la mañana ya se caen todas, están todos los cadáveres de las flores, que son unas flores muy raras, muy blancas y muy gigantes. Para mí, o sea, si vos me preguntás, tu noche en Bernal, es como que siempre pienso en ese evento. Lucy Patané y Marina Fajes hacen Jacarandá. Preciosa de Lucy Patané y Marina Fajes, muy inquietas. Estas chicas están siempre generando arte, mezclándose, eso nos encanta. Todo el tiempo nos sorprenden, ¿no? De repente te enterás que sacaron un disco nuevo y que están colaborando con tal o con cual. Nos encanta poder compartir su música y también algunos mensajes que van llegando al limbo en este comienzo, en el 2015. Como el de Marcos Guillamón, que estrena el link de la página para mensajes de correo electrónico. Nos dice Marcos: estoy escuchando este bello programa, el cual no hace mucho que conozco. Está muy bien que así sea, Marcos, porque recién empezamos. Suerte de Marcos de Crónicas Inconscientes desde Necochea. Bueno, tenemos varios queridos amigos en Necochea, ahora tenemos uno más. Te agradecemos por comunicarte y siempre es bienvenida cualquier apreciación que tengas, cualquier observación, música que quieras compartir. Que nos cuentes también cómo es la noche en tu lugar, allí en Necochea. Nosotros aquí en FM La Tribu, en la Mbaré 873, estamos mimando al búho, estamos comprendiéndolo y disfrutando de tanta música que tiene para nosotros. Ahora vamos a volver a la brújula de las estaciones, que es un juego que tenemos con ustedes, queridos y queridas oyentes, para que completen las palabras y que cuando lleguemos al programa número 60 jueguen con sus propias acciones en esta hoja de ruta preparada para esta primera ocasión por Andrea Mineco. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estación de Busol. Para que completes el presente en 60 palabras. Uno. Abre. Dos. La. Tres. Boca. Cuatro. Grande. Cinco. Di. Seis. Una. Siete. Palabra. Sonidos clandestinos encendidos. Canciones vivas de la tarde tribal. Rosemilla dijo que no, yo que sí. Él ganó y yo perdí. Yo perdí. Cuando en aquella ocasión yo te vi y te soñé para mí. Para mí. Rosemilla dijo que no, yo que sí. Rosemilla dijo que no, yo que sí, él ganó, yo perdí. Yo perdí. Cuando en aquella ocasión yo te vi y te soñé para mí. Para mí. Rosemilla dijo que no, yo que sí. Yo perdí. Encender la noche no acaba con la noche, pero sí acaba con el miedo a la noche. Parte de los efluvios sonoros que circulan en Limbo tienen que ver con otros horarios de la Casa Tribal. En este caso compartimos una muy bonita pieza de Santiago Vázquez llamada Ronsplatz, ejecutada en vivo en Sonidos Clandestinos, en la tarde de FM La Tribu. Hablábamos al principio del programa sobre chicas de ojos rasgados y nuestro coordinador de aire de hoy, Gustavo Hoffman, eligió una canción preciosa investigando sobre Kimiko Ono, encontramos que además se dedica a la cerámica, hace unas cosas muy bonitas, y que la canción que vamos a escuchar forma parte de la banda de sonido compuesta por Jean-Michel Bernard, un pianista francés, para la película La ciencia de los sueños, que quizás ustedes recuerden porque fue dirigida por Michel Gondry con la actuación de Gael García Bernal, una película en la que aparece con unas manos gigantes y tiene una máquina en la que se mete en los sueños, va y viene. Bueno, esta canción que vamos a escuchar tiene que ver con esa película y se llama Golden de Pony Boy. Así lentamente vamos llegando al final de este Limbo 7. Para mí un número de la suerte. Creo que esta noche voy a consultar por qué lo considero un número de la suerte. A veces las cosas pasan y que pasen, y no signifique que nos guste que pasen, también abren puertas nuevas. El arroyo que canta es el que encuentra una piedra, dice Wendell Berry. Esta noche, acompañados por mujeres que tienen sangre nipona en sus venas, nos vamos a despedir con una canción instrumental de una gran pianista contemporánea. Me atrevería a decir de las mejores de la actualidad, Hiromi Uehara, que pasó por Buenos Aires en el 2014, dio unos conciertos llenos. Apenas si los anunció, inmediatamente agotó todas las localidades. Y en este caso, una pieza que le corresponde al disco Brain del año 2004, que la tiene a ella en teclados y en piano, a Tony Gray y Anthony Jackson en bajo y a Martín Valiora en batería. Se llama Los Campos de Té Verde y pueden aprovechar para prepararse un tecito antes de dormir con esta hermosa canción. Hasta mañana. Thank you.